Muy buenas, este es el resumen de Infocatólica.com con Ángela Mengis y Miguel Vinuesa. El fin de semana pasado recogíamos la reunión en Roma de los cinco visitadores apostólicos que examinan a los legionarios de Cristo, cinco obispos que el Papa Benedicto XVI nombró para hacer una primera evaluación. Esta primera reunión tiene lugar en la Secretaría de Estado y es presidida por el arzobispo Fernando Filoni, sustituto de la Secretaría de Estado, con quien los cinco visitadores están intercambiando las primeras impresiones de la visita apostólica. El domingo, el arzobispo emérito de Pamplona, Monseñor Sebastián, publicaba un artículo en Infocatólica sobre el polémico amago del gobierno de retirar los crucifijos. En él se preguntaba por qué la voluntad de uno que no quiere el crucifijo se ha de imponer sobre la voluntad de muchos que sí lo queremos, y aseveraba que si nuestro gobierno termina aceptando e imponiendo esa consigna extranjera y sectaria, manifestaría una increíble inmadurez cultural y una alarmante falta de patriotismo, serio y profundo. El lunes sigue vivo el debate del estatuto en Cataluña, esta vez con el semanario socio-religioso Cataluña Cristiana, que se ha adherido a los 12 periódicos catalanes que publicaron un editorial conjunto a favor del estatut. El semanario considera que la Iglesia debe adoptar en estos momentos el mismo papel que jugó en la transición. Al otro lado del Atlántico, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, criticó las campañas que fomentan el uso del preservativo para prevenir el SIDA y ha recomendado campañas que fomenten la fidelidad entre los esposos y la abstinencia entre los solteros. Continuamos el martes con la categórica llamada capítulo de Benedicto XVI a los obispos irlandeses por el escándalo de los abusos sexuales. Si el obispo de Limerick ha sido cesado en sus funciones, el cardenal Brady, obispo de Armagh y presidente de la Conferencia Episcopal Irlandesa, junto con el arzobispo de Dublín, Monseñor Díaz Mid Martín, ha sido convocado a un encuentro en Roma el viernes 11 de diciembre. Ya en España conocíamos los terribles datos que arroja un estudio realizado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, o ACAI, para saber si las menores comunicarían a sus padres su intención de abortar. Cerca del 70% de las menores de entre 16 y 17 años que aborta sí se lo comunicaría a sus padres. La ACAI dice estar preocupada por las menores que no lo harían, al tiempo que piden una legislación más permisiva que amplíe el aborto y, por ende, su margen de beneficios. Este miércoles, la Asociación Familia y Dignidad Humana ha manifestado su frontal oposición al aborto eugenésico encubierto en la nueva ley del aborto. Consideran esta ley contradictoria con las políticas adoptadas para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y su plena inclusión en nuestra sociedad. Por otro lado, Benedicto XVI denunció la tendencia de los medios a amplificar los males que afectan a las ciudades, acostumbrando al ciudadano a las cosas más horribles, llegando a hacerles insensibles. El jueves observábamos la participación del presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la inauguración del coloquio internacional sobre la abolición de la pena de muerte. A pesar de que su gobierno está empeñado en facilitar el aborto en España, Zapatero pidió a los gobiernos de todo el mundo que sean plenamente consecuentes con el carácter inviolable e incondicionado de la vida humana y con el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas y degradantes. No aclaró cómo puede conciliar esa petición con la violación del derecho a la vida humana a los embriones y fetos. Además, el líder del Ejecutivo conseguía el apoyo de los nacionalistas vascongados para la nueva ley del aborto, al conformarse estos con que las menores informen a sus padres. La letra pequeña del texto, sin embargo, no oculta a nadie que la decisión final seguirá siendo de las niñas, sean o no menores de 16 años. Finalmente, el viernes 11 de diciembre se presentaba en la Conferencia Episcopal la declaración ante la crisis moral y económica sobre el que han hablado los obispos Martínez Camino y Omella. Los prelados identifican como el origen de la coyuntura económica a la pérdida de valores morales, la falta de honradez, la codicia, que es, dicen, raíz de todos los males. Lo que los obispos españoles buscan transmitir con este texto, según sus propias palabras, son palabras de aliento y esperanza. Su información en infocatólica.com.